Vayan abriendo sus Biblias en Lucas capítulo 1. Yo le digo cuando ya. Luis, Lucas 1. Y mientras usted lo ubica, vaya escuchándome, por favor. Tenemos un problema a veces, nosotros. No sé si somos buenos o somos malos para seguir recetas, pero nos gusta, a nosotros nos gustan los pasos. Alguna vez escuché a un pastor que él había descubierto el método de cómo resucitar muertos. Él había leído el libro de Juan y él dijo, yo descubrí el secreto de cómo resucitar muertos. Entonces empezó a leer Juan capítulo 11 y Juan 12, que hablan de la resurrección de Lázaro. Y él dice, lo primero que yo aprendí para resucitar un muerto es quitar la piedra. Hermanos, ¿qué es quitar la piedra? Quitar la incredulidad, quitar la duda, quitar todas aquellas cosas que no nos dejan creer en el poder de Dios. Bueno, después de quitar la piedra, levantar los ojos al cielo y dar gracias. Él decía, tú antes de ver el milagro, ¿qué tienes que hacer? Dar gracias. Y después de dar gracias, dar la orden, Lázaro, ven fuera. Y él decía, yo pensaba que había descubierto el método de resucitar muertos. Lógicamente, el día que lo aplicó, no pasó nada. El muerto siguió en la caja. Pero él dice, tal vez caí en la trampa de creer eso, porque uno todo lo que escucha es cuatro pasos para esto, siete pasos para aquello, ¿cómo lograr esto? Y nos dan ¿qué? Pasos, pasos, pasos. Y a nosotros nos gustaría que así fuera. Pero acuerde de que el Evangelio no es una receta, ¿el Evangelio qué es? Una buena noticia. O sea, hay una noticia, usted cuando ha visto un presentador de noticias dando la noticia como si fuera una receta. Nunca, una noticia es una noticia. ¿Se acuerda que les dije el miércoles pasado estuvimos, no, el jueves pasado estuvimos hablando qué habla un hombre o una iglesia llena del Espíritu Santo? Y vimos que lo que habla una iglesia o un hombre lleno del Espíritu Santo es acerca de ¿quién? De Jesús. Pedro, lleno del Espíritu Santo, se levantó y dijo, y acuerden que siempre que vimos gente llena del Espíritu Santo estuvo hablando de Cristo. También vimos y concluimos con esto el jueves pasado, ser lleno del Espíritu es ser ¿qué? Controlado. La palabra lleno significa ser controlado. Usted, ejemplo, estamos en la casa, Karen ve al papá y se enoja por algo. Y por allá dice Karen, se llenó de ira. Esa palabra se llenó de ira, ¿usted qué está diciendo? La ira lo está dominando, la ira lo está controlando. Y les dije que hoy íbamos a ver cómo ser llenos del Espíritu Santo. Pero tal vez más de uno está esperando una receta, los pasos. Los pasos. Yo quiero que vea que no son pasos. Lucas capítulo 1. Versículo 26. Al sexto mes, ¿de qué? Para usted poder entender por qué al sexto mes, tendría que leer atrás. Seis meses antes había aparecido el ángel Gabriel a Zacarías estando en el santuario y le había anunciado el nacimiento de Juan el Bautista, ¿se acuerda? al sexto mes, 6 meses después de que el ángel apareció a Zacarías, el mismo ángel Gabriel fue enviado ¿por quién? ¿Por quién fue enviado? Por Dios, a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen. Cuando hablamos de una virgen, ¿a qué se refiere la Biblia? ¿Una virgen es una santa? ¿Qué es una virgen? Una mujer que no ha tenido contacto sexual con ningún hombre. Eso es una virgen. Nosotros pensamos que cuando hablamos de virgen, ¿pensamos en qué? En una santa, pues, en una mujer que no ha hecho nada malo. Más adelante vamos a ver que María era una pecadora igual que nosotros, porque ella declaró a Cristo como ¿qué? Como su Salvador. Por eso la herejía católica de María sin pecado concebida es una herejía, porque María era pecadora. Yo sé que a los católicos esto no les gusta, pero es una verdad. A una virgen desposada, esta palabra desposada es como nosotros pudiéramos decir comprometida. No es lo mismo, pero es algo parecido, con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. No se había casado, estaba ¿qué? Como nosotros conocemos, como si estuviera comprometida. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué clase de saludo será este? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no, esa palabra, no conozco varones, no he tenido intimidad, no he tenido relación sexual con ningún hombre. ¿Cómo puedo tener un hijo sin haberme qué? Juntado con un hombre. Y el ángel le respondió: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y aquí, tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hija en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque no hay nada imposible para Dios. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de tu presencia. Quiero que mire, antes de dar cualquier comentario de este texto, quiero que mire Zacarías. Zacarías está en el Antiguo Testamento. Antes de Mateo hay un libro llamado Malaquías, y antes de Malaquías está Zacarías, para que lo halle rápido. ¿Listo? En el capítulo 4. Yo sé que la mayoría de ustedes alguna vez han escuchado o leído este versículo. Versículo 6. Entonces respondió y me habló, diciendo: esto es palabra de Jehová Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿A qué se está refiriendo el profeta Zacarías con esto? ¿Qué le estaba diciendo un ángel del Señor que le diera palabra a Zorobabel? ¿Qué significaba esto? ¿Qué es lo que no era con ejército? ni con fuerza. ¿Qué era lo que tenía que hacerse con el Espíritu Santo del Señor? Si seguimos leyendo, nos vamos a dar cuenta. Palabra de Jehová, vino palabra de Jehová a mí diciendo: las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa, y sus manos la acabarán, y conocerás que Jehová de los ejércitos me envió a vosotros. ¿Qué era lo que tenía que hacer Zorobabel? Que tenía que ser no con ejército, o no con multitud de gentes, no con fuerza, sino con el Espíritu. Ese mismo texto lo está diciendo. La construcción del templo de Jehová. Acuérdese que el pueblo había sido llevado cautivo y los babilónicos habían destruido el templo. Años después se firma un decreto, uno de los reyes de Persia, que ellos podían ir a construir el templo. Y entre la gente que llegó a Jerusalén, llegó un hombre llamado Zorobabel, que es parte de la descendencia de Jesús. Zorobabel, si miramos la descendencia, es hijo de David, es hijo de Abraham, hijo de Adán. Venía de la línea donde Dios había prometido el Salvador. El ejército, no era con ejército, hermanos, la construcción del templo. Esto era una obra ¿de quién? Del Espíritu Santo. Más adelante, en un futuro, Jesús diría estas palabras: destruid. ¿Destruid qué? Este templo, y en tres días será reedificado. ¿De qué estaba hablando Jesús? Acuérdese. ¿De qué templo estaba hablando Jesús? En 46 años fue construido este templo y tú lo edificarás en tres. ¿De qué templo estaba hablando? De su cuerpo. Acuérdese que cuando él resucitó, sus discípulos se acordaron de estas palabras. ¿Cuál es el templo por el cual podemos acercarnos a Dios? Solo Jesucristo. ¿Se acuerdan? Jesús era, es y era antes de ser encarnado Dios. Pero la Biblia dice en Hebreos que a él se le fue preparado un cuerpo. ¿Quién preparó ese cuerpo? El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el santo ser que nacerá será llamado Hijo del Altísimo. ¿Quién preparó ese cuerpo? ¿Fue una obra de quién? Del Espíritu Santo de Dios. ¿Qué hizo María para recibir del Espíritu esto? Estaba orando. Estaba pasando 40 días de ayuno para recibirlo. Y con esto no estoy menospreciando el ayuno. Con esto no estoy diciendo que el ayuno no sirve. Con esto no estoy menospreciando la oración. Lo que estoy diciendo es que nosotros a veces pensamos que si oramos 40 días, si ayunamos 40 días, vamos a recibir mucho del Espíritu Santo. Pero nosotros vemos que esto es una obra soberana. ¿De quién? De Dios. María, ¿por qué fue escogida? ¿Por ser la más santa de todas las mujeres? ¿Qué dicen ustedes a esto? Yo quiero que leamos unos versículos. Más adelante, vuelva Lucas. Versículo 46. María va y visita a Elizabeth para comprobar que ella estaba en embarazo, y se dio cuenta que era así. Cuando Elizabeth la vio, dijo: wow, se me concede a mí que la madre de mi Señor venga a mí. Y mira lo que dice María, versículo 46. Entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. O sea, María, ¿qué estaba reconociendo? si Dios era su salvador, ella que estaba reconociendo que ella era una ¿qué? Pecadora. ¿Y qué sigue diciendo? Porque ha mirado la bajeza de su siervo. ¿Cómo se ve María? Se reconoce pecadora, se reconoce una mujer indigna. Ella sabía que no era merecedora de esa gracia. Mire que aquí no estamos hablando de recetas, estamos hablando de una obra soberana de Dios. Quiero que vamos un momentico a Gálatas capítulo 3, el libro de los Gálatas. Versículo 1. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ahorita vais a acabar por la carne. ¿Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano? Y les hace una pregunta: aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravilla entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Cómo le suministró Dios el Espíritu Santo a los Gálatas? ¿Aquel que os suministra el Espíritu lo hace por sus obras o por el oír con fe? ¿Qué dicen ustedes? Por el oír con fe. El secreto está en el versículo 1. Jesucristo ya fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. Si no hay evangelio, no se puede recibir del Espíritu Santo. Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1. Gálatas, Efesios, ¿no? No tiene que ir tan lejos. Versículo 11. En Él, en Cristo, asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. En Él también vosotros, ¿habiendo qué? ¿Habiendo qué? Oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Cómo les fue suministrado el Espíritu Santo a los Gálatas? Por el oír con fe. ¿Cómo les fue suministrado el Espíritu Santo a los Efesios? Por el oír con fe. Si no hay evangelio, hermanos, si no se predica el evangelio, no se puede recibir del Espíritu Santo. Cada que usted escucha el evangelio, ¿qué está haciendo? ¿Qué está pasando? Un verdadero creyente que escucha con fe. Acuérdese que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él ¿qué? Son locuras. Las palabras que son del Espíritu han de discernirse espiritualmente. O sea que un hombre natural, un hombre que no se ha convertido, no puede entender el evangelio. Una persona

con la oración tenemos comunión con Dios y crecemos en Él siempre. Y a través de Él, de la oración, podemos pedirle a Dios el crecimiento espiritual, que nos dé la capacidad de escuchar el Evangelio, de creer, bueno, muchas cosas. No menosprecio la oración. La oración es importantísima para la vida de un creyente. Si no fuera importante, la Biblia no nos exhortaría a orar. ¿Cuándo? ¿Orar cuándo? Siempre, y no desmayar, orando con gran insistencia de día y de noche, orando con toda súplica y ruego, dice la Biblia, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, constantes en la oración. Antes, la oración tiene que ser siempre, orando en todo tiempo, dice la Biblia. ¿Cuándo debe orar un cristiano? Siempre. ¿Cuándo debe orar un cristiano? En todo tiempo. ¿Cuándo debe orar un cristiano? Orando de día y de noche. ¿Cuándo hay que orar entonces? Siempre. La oración es importante. Orar sin cesar. Orar sin parar. Orar siempre. A eso se refiere la Biblia. Pero en cuanto a la suministración del Espíritu Santo, hermanos, dice la Biblia que es por el escuchar el Evangelio. Entonces, quiero que miremos un versículo y ustedes me van a decir si ahí habla del Evangelio. Efesios capítulo 5. ¿Cómo es lleno el cristiano del Espíritu Santo? Ah, acuérdese que la semana pasada también hablamos de que la iglesia, cuando recibió el bautismo del Espíritu, fue llena. Y después vemos en el capítulo 4 que la iglesia es llena, y hablamos de que nosotros constantemente tenemos que estar siendo llenados del Espíritu Santo, controlados por el Espíritu Santo. Pero ¿cómo vamos a ser llenados por el Espíritu? Capítulo 5, famoso versículo 18. ¿Lo tiene? Efesios 5, 18. No os embriaguéis con vino. ¿Qué hace el vino en una persona? ¿Qué hace el trago en una persona? La controla. Acuérdese. ¿Sí han visto que hay gente que es cobarde? Pero cuando se emborracha, se le sale lo valiente. ¿El vino qué? Los controla. No se dejen controlar por el vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Versículo 19. Hablando, sed llenos del Espíritu. ¿Cómo? Hablando entre vosotros con salmos. Pregunto. ¿No estamos hablando que Dios nos suministra el Espíritu por medio del Evangelio? ¿Pero qué dice aquí que hay que hacer? Hablando entre vosotros con salmos. ¿Está hablando del Evangelio o no está hablando del Evangelio? ¿Cuál es el tema de los salmos? ¿Cuál es el tema de los salmos? Yo les, bueno, tal vez yo no, pero se han hecho estudios del libro de los Salmos, y del capítulo 1 al capítulo 150 los Salmos hablan de Jesús. ¿Quieren que lo vemos en la Biblia? ¿Quieren que lo veamos o lo dejamos así? Se lo voy a mostrar. No quieren, pero ya lo voy a mostrar. Lucas, vamos a Lucas. ¿Se acuerdan de los dos hombres que iban? Jesús había muerto. Había llegado el primer día de la semana, ellos estaban un poco turbados, no sabían lo que había acontecido. E iban a un lugar que se llamaba Emaús. Y mire lo que pasó. Jesús les dice en el versículo 25, entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todos los que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que decían de Él. ¿Les declaraba qué? En todas las escrituras lo que decían de Él. ¿Cuáles escrituras hablan de Cristo? Todas las escrituras. Sigamos leyendo el versículo 43. A Él le dieron un pez asado y Él lo tomó y comió delante de ellos y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. O sea que si nosotros hablamos entre vosotros salmos, ¿de qué hablamos? Del Evangelio. El Evangelio está en los salmos. Dice, no se embriaguen con vino, sean llenos del Espíritu, sean controlados del Espíritu. Hablando entre vosotros con salmos. ¿Cómo Dios nos va a llenar de su Espíritu? Es cuando hablamos, ¿qué? El Evangelio. Los salmos están llenos del Evangelio. Los salmos son suficientes en sí mismos para hablar de Cristo. Les voy a dar otro ejemplo mostrándole lo que dicen los salmos. Hechos capítulo 2. Pedro está hablando aquí de la muerte y la resurrección de Cristo. Versículo 23. A este entregado por determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios le levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Yo ya les he enseñado por qué era imposible que la muerte retuviera a Cristo. ¿Por qué era imposible? ¿Por qué era imposible que la muerte retuviera a Cristo? Esto ya lo hemos hablado en otras enseñanzas. Porque el poder de la muerte es el pecado. Y Jesús no había pecado. O sea que la muerte no tenía ningún poder sobre Él. Cristo murió en la cruz cargando nuestros pecados, pero Él no había cometido ¿qué? Ningún pecado. Y sigue diciendo, porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Va. Me hiciste conocer los caminos de vida y me llenaste de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento de Dios le había jurado que en cuanto a su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría a Cristo para que se sentase en su trono, y viéndolo antes habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su alma vio corrupción. David habló de esto. ¿En qué pasaje de la Biblia David habló de esto? El Salmo 16, versículo 8 al 11. Ahí en el Salmo 16 está esto. Siendo profeta, David habló de la resurrección de Cristo. Quiero que mire Hebreos un momento. Hebreos, capítulo 2. El capítulo 2 habla del salmo del salmo 8. Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero al cual cerca estamos hablando, pero alguien testificó en cierto lugar diciendo: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él, o el hijo del hombre para que lo visites? Le hiciste un poco menor de los ángeles y le coronaste de gloria y honra. Le pusiste sobre las obras de tus manos y todo lo sujetaste bajo sus pies. Porque en cuanto le sujetó a todas las cosas, nada dejó que no fuese sujeto a él, pero todavía no vemos que todas las cosas les estén sujetas, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y de honra, causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte de todos nosotros. El escritor de Hebreos está citando el Salmo capítulo 8, y podría darle muchos ejemplos. El libro de Hebreos contiene mucho de los salmos, demasiado. Miremos Hebreos 10. Vamos a leer del 5 al 8. Lo que voy a leer está en el Salmo 40, del versículo 6 al 8, ¿ok? Pero les voy a mostrar que según la interpretación de los autores del Nuevo Testamento, lo que están hablando de esos salmos es de Cristo, por lo cual entrando en el mundo dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, y más me preparaste cuerpo, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: aquí vengo para hacer tu voluntad, como en el rollo está escrito de mí, diciendo: primero sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley, diciendo luego: he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quita lo primero para establecer este último. Y en esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecho una vez y para siempre. Mire, hermanos, los salmos, estudia el Salmo 2, es un salmo mesiánico. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni en caminos de pecadores, ni en sillas escarnecedores. Presénteme uno que no anduvo en consejos de malos. Presénteme uno que no se haya sentado en sillas escarnecedores. Presénteme uno que no haya pensado pecado. ¿De quién está hablando el Salmo 1? ¿Quién es el bienaventurado? Si la Biblia dice que el único santo es él. Y hacemos un estudio, hermano, y todos los salmos hablan de Cristo. Siempre que Dios suministró el Espíritu fue, ¿por qué? Porque la gente escuchó el Evangelio. Y la Biblia dice: no se embriaguen con vinos, sean llenos del Espíritu. Pero, hermano, ¿cómo? Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales. En otras palabras, que sus palabras y sus cánticos y sus oraciones, todo esté lleno del Evangelio de Cristo. Miren, no es una receta, es simplemente que Dios suministre el Espíritu a través del Evangelio. Pero hago una pregunta: ¿hablamos del Evangelio? Cuando nos vemos y hablamos entre nosotros con salmos, nuestros cánticos, si son esos cánticos espirituales que hablan de Cristo. Pregúntele a uno de estos muchachos qué es más fácil aprenderse una canción del mundo o una canción cristiana. Uno ve, pasa por todos lados y se escucha la canción, amigos, con derechos, y hasta los niños se lo saben. Pero qué problema a esos mismos niños sacarles una canción cristiana. Y uno ve a los hermanos cristianos cuando cantan una canción no cristiana, diga, ¿cómo le ponen sabor? ¿Cómo le ponen el alma? No. Uy, hermana. Uiga, se le sale la pasión. Pero nuestros cánticos son los cánticos llenos del Evangelio. Nuestras formas de hablar están llenas del Evangelio. Cuando nos reunimos entre los hermanos, hablamos del Evangelio. En nuestra casa con nuestros hijos hablamos del Evangelio. Bueno, ahora ya entiende por qué somos tan fáciles para pecar. Porque no estamos siendo controlados del Espíritu. ¿Y por qué no estamos siendo controlados por el Espíritu? Porque el Evangelio escasea. Salmos, himnos y cánticos de espirituales, lo que está diciendo, todo tiene que estar lleno del Evangelio. Todo, Dios suministra el Espíritu por medio del Evangelio. Cuando la gente escucha con fe, cuando el Evangelio llega a la gente, los corazones están siendo llenados por el Espíritu y las almas están siendo controladas por el Espíritu. Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Busquen pues entre vosotros varones de virtud, de buen testimonio, llenos del Espíritu. Pero esos varones de aquí hablan con salmos, himnos y cánticos espirituales. Hablan el Evangelio. Cada que hablamos con nuestra esposa, hablamos un poco de cosas, pero hablamos del Evangelio. Cuando tenemos una conversación con nuestros hijos, hablamos del Evangelio. ¿Por qué, hermano, hay tanta liviandad en la iglesia? Le voy a decir por qué. Porque el Evangelio escasea en nosotros. Escúcheme. Dios suministra el Espíritu por las obras que usted hace o por el Evangelio. Ahí lo está claro. No se dejen controlar por nada. Llénense del Espíritu. Hablando con entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales. Cuando hablamos de esto, aún los que nos escuchan están siendo llenados del Espíritu. Esa debería de ser la conversación nuestra. Pero yo, que a veces hacemos reuniones y hablamos de cualquier cantidad de cosas, y el Evangelio, que es nuestro tema, hablamos de Jesús, el cual decimos que es nuestro todo, pero a veces tenemos conversaciones y ni siquiera hablamos del Evangelio, hermano. Quiero hacerles una pregunta. ¿Aquel que suministra el Espíritu los hace por sus obras o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo empezado por la carne, por el Espíritu, ¿vas a acabar por la carne? ¿Tan necios somos? Que todo esté lleno del Evangelio. ¿Sus oraciones tienen que estar llenas de qué? Del Evangelio. Termino con Hechos capítulo 4. Una oración llena del Evangelio. Nuestras conversaciones llenas del Evangelio, nuestros cánticos llenos del Evangelio, nuestras oraciones llenas del Evangelio. ¿Se acuerdan que en el capítulo 3, Pedro y Juan habían obrado un milagro y se había hecho una sanidad en un hombre cojo de nacimiento? La gente estaba más admirada porque el hombre ya era de bastante madurez, y ese día los que escucharon el Evangelio fueron como 5,000 personas que se convirtieron, 5,000 hombres. Pero por causa de esto, los sacerdotes y los principales del pueblo tuvieron envidia y arrestaron a Pedro y a Juan, y los amenazaron y los intimidaron. Trataron de infundirles temor diciéndoles que no predicasen a hombre alguno en ese nombre. Versículo 23. Y ellos puestos en libertad, después de haber sido amenazados, después de haber sido intimidados, vinieron a los suyos y les contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánime la voz a Dios y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste. Todos los que ellos están aquí orando es el Salmo segundo. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en una contra el Señor y su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilates con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían determinado que sucediera. Y si esto hicieron con Cristo, ¿qué no harán con nosotros? Por eso, Señor, ahora mira sus amenazas y conceda a tus siervos que con toda valentía hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y cuando hubieron orado, el lugar donde estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con valentía la palabra de Dios. Esa oración estaba llena ¿de qué? De los salmos. ¿Y los salmos hablan de qué? Del Evangelio. Y cuando ellos hubieron orado, fueron llenos del Espíritu Santo. Revisemos nuestras oraciones. ¿Nuestras oraciones están llenas del Evangelio? Pastor, ¿y por qué no vemos que seamos controlados por el Espíritu Santo? ¿Va entendiendo por qué? Porque el Evangelio escasea en nuestros cánticos, el Evangelio escasea en nuestras palabras hablando entre nosotros y el Evangelio escasea en nuestras oraciones. Y aquel que os suministra el Espíritu lo hace por sus obras o por el Evangelio. Venga tu reino, hágase tu voluntad. Eso es una oración violenta. Hermano, tenemos que orar y nuestras oraciones tienen que estar llenas del Evangelio. Nuestras palabras, cuando hablemos entre nosotros, tenemos que estar ¿qué? Hablando del Evangelio. Y cuando cantemos, tenemos que estar cantando ¿qué? El Evangelio. No se dejen controlar por nada. Sean llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros, cantando y orando. Y todo esto lleno del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. No es una fórmula, es simplemente que es la manera en que Dios lo hace. ¿Oramos? ¿Cuándo tenemos que ser llenos del Espíritu? Siempre. ¿Cuándo necesita usted ser controlado por el Espíritu? Hoy, mañana y siempre. Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias porque verdaderamente tú eres precioso. Gracias porque la palabra de Cristo debe morar abundantemente en nuestras vidas y en nuestros corazones, enseñándonos y exhortándonos, oh Rey de Gloria. Padre, perdónanos, porque si algo escasea en nosotros, en nuestras conversaciones, en nuestros cánticos, y aún, Señor, en nuestras oraciones, es el Evangelio. Perdónanos, perdónanos. Tal vez por eso los discípulos dijeron: enséñanos a orar. No sabemos orar. Aun cuando hablamos, ni sabemos hablar. Aun cuando cantamos, ni siquiera nos damos cuenta de lo que cantamos, oh Rey de Gloria. Padre, yo quiero ser llenado más y más del Espíritu. Yo quiero ser controlado más y más por tu Espíritu Santo. Por eso te pido hoy, Señor, que me ayudes a engrandecer tu nombre, que me ayudes a exaltarte con todo mi corazón, que me ayudes a exaltarte con todas mis fuerzas, a entregarme a ti, Señor, apasionadamente. Que siempre que hable, hable con los salmos. Que mi forma de hablar esté llena del Evangelio. Que siempre que cante, esos cánticos estén llenos del Evangelio. Que siempre que ore, esto esté lleno del Espíritu. Yo sé que tú suministras al Espíritu cuando los creyentes oran, escuchan el Evangelio. Gracias. Permite que en esta iglesia y en esta congregación, cada que nos hablen con el Evangelio, que nuestra música esté llena del Evangelio, que cuando oremos juntos esas oraciones estén llenas del Evangelio, y no solamente aquí, sino en todo lugar, oh Rey de Gloria. Yo te lo pido en el nombre precioso de Jesús, y que tú seas cada día suministrando el Espíritu en nuestras vidas y a nuestros corazones, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Y amén.